Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Humanoides, hemos llegado en paz este 31 de marzo del 2015 en esto que es Entre Chavos con X, por favor. Y me encuentro en esta hermosísima cabina acompañada de mis compañeros alienígenas Ian, alias el chico pulmón, y bueno, yo vengo de Saturno. Diana, y yo vengo de la Tierra. La normal. Soy normal. Y entre como comillas. Pueden ver, aquí tenemos a unos invitados. Diana, ¿quiénes son ellos? Bien, el día de hoy tenemos unos invitados que nos van a iluminar con toda su sabiduría. Ellos son la licenciada Estefanía Sánchez Navarro, ella es periodista en defensa de los derechos humanos y maestra en IMAX. Hola, hola. Un gusto estar acá en esta cabina del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Bienvenida. Y nuestro siguiente invitado es el licenciado Filiberto Eduardo Manrique Molina, maestro en Derecho. Actualmente cursa el doctorado en Derecho y Globalización en la UAM. Y además, pues, nos trae un libro súper mega interesante. A ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese libro? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, como es natural, quisiera agradecer al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec por esta invitación. Y bueno, en el caso al espacio de Chavos, ¿no? Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Sí, no, muchas gracias. Y qué bueno, me parece que en estos tiempos de se habla de censura y de libertad de expresión, me parece que este espacio es importantísimo y fundamental para el Estado de Morelos, porque pues, bueno, debe de existir esta libertad de expresión. Así como Jutepec es libre y el Estado de Morelos es libre, tenemos que luchar precisamente por una nación libre, ¿no? Parece. Bien. Bueno, si se pregunta por qué están aquí, es por el tema de hoy, que es muy, muy bueno, en serio, muy jugoso. Me lo vengo saboreando desde buenísimo, como decía Diana hace rato. Ok. Bueno, el tema de hoy es, mis derechos, ¿los conozco o ando perdido? Y bueno, esto creo que les concernaría a muchos jóvenes, porque a veces confunden lo que es sus derechos con las responsabilidades, todo eso. O al revés, más bien sería. Bien. Exacto. Pues, ¿qué les parece si para iniciar empezamos con lo fundamental? A ver. ¿Qué son realmente los derechos? ¿No? Es una pregunta que yo siento que es bastante interesante, puesto que siempre en todos lados te hablan de los derechos, de que tienes derecho a hacer mil cosas, a la educación. Pero realmente, ¿qué son los derechos? ¿Quién comienza? ¿Yo? Pues, ¿las mujeres primero? Claro. Bueno, antes que nada, igual estoy bien, bien contenta de estar acá en esta cabina calurosa y llena de jóvenes, hombres y mujeres con un montón de ganas y eso siempre me hace muy feliz. Y pues el tema de los derechos humanos es un tema sumamente interesante. Es un tema que desgraciadamente no se toca lo que debería tocarse, no se enseña. No, es me parece un tema que uno o una va aprendiendo, asumiendo, ejerciendo, defendiendo en la medida en que va creciendo y se da cuenta que no los ejerce, en la medida en que se da cuenta que hay algo por ahí que nos platicaron quizá en la primaria, en la secundaria, o en algunas carreras ya mucho más específicas, como específicamente la carrera, la licenciatura en Derecho. Pues te vas acercando a estos temas solo si muestras un interés genuino en aprender más al respecto. Sin embargo, el tema de los derechos, ¿qué son? Pues son todas aquellas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser personas. Esto en materia de derechos humanos, que bueno, ahí seguramente iremos viendo qué tipos de derechos hay. Pero el tema de los derechos humanos, que me parece que es el más importante, aunque no el único que se tiene que abordar, son todas aquellas libertades, son todas aquellas concesiones, digamos, todo aquello que tenemos por el simple hecho de nacer como personas, hombres, mujeres, me parece que lo más importante al hablar de los derechos humanos es que se basan en tres temas fundamentales que son la libertad, la igualdad y la dignidad. Estas tres bases, estos tres temas, pues son la esencia misma de los derechos, y cuando nos ponemos a pensar que en mi vida ejerzo con libertad, con dignidad, con igualdad, pues entonces nos damos cuenta de las enormes carencias que hay en ese sentido, en el ejercicio, no en la existencia, porque existe un marco normativo internacional pues bastante nutrido, pero a la hora de ejercerlos, a la hora de conocerlos, a la hora de informarnos acerca de ellos, pues nos damos cuenta que pues todo el tiempo nos topamos con pared. Y hay ciertos sectores sociales que pues nos enfrentamos con mayor permanencia a esos obstáculos en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, pues son todas aquellas cosas que nos pertenecen, que nadie tiene que otorgarnos, que nadie tiene que pedir permiso para tenerlos, sino que nos corresponden por el simple hecho de ser personas. Oye, bueno, que sí sabes mucho del tema. ¿Me podrías aclarar una duda que tengo desde hace mucho? A ver. Bien, bueno. Espero. Tengo una... ¿Quién en sí hace los derechos humanos? Porque, bueno, alguien los tuvo que haber hecho, alguien los tuvo que haber propuesto. ¿Quién fue? Sí, yo creo que todos tenemos esas dudas, ¿no? Siempre hacemos esas dudas. Pero evidentemente, como lo acaba de comentar la compañera Estefanía, pues estos derechos surgen precisamente de la naturaleza del hombre. Son inherentes a la persona. Es decir, el Estado, o supongamos un gobierno, no te los da, no te los otorga. Es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque tú cuando naces, precisamente naces con ese cúmulo precisamente de derechos. Por simple hecho de ser persona, ¿no? Esto evidentemente para que vivas con dignidad, ¿no? De hecho, por allí creo que si nos vamos mucho más al fondo de los derechos humanos, es la base, la dignidad, ¿no? De los derechos humanos. Pero es importante decir que esta pregunta da vueltas pues en la cabeza porque queda muy ambigua. Bueno, pero ¿quién nos otorga? Y es bien importante esta duda que tienes, porque en la medida en que entendemos que todo lo que vivimos, que todo lo que tenemos, que todo lo que se va construyendo es algo cultural y tiene que ver con la participación de los hombres y las mujeres, pues nos damos cuenta de la condición de imperfecto que tiene, ¿no? O sea, esos derechos, bien lo dijiste, son escritos que fueron realizados por personas, no vinieron del cielo, no cayeron, no se encontraron, no se descubrieron, no, o sea, son cosas, son textos que han ido escribiendo las sociedades, las distintas sociedades del mundo, y que entonces al asumir, al pensar que fueron personas quienes se sentaron, se reunieron a discutir sobre lo que serían ya de manera sistemática y bien establecida los derechos, pues son personas, y eso nos hace pensar que, bueno, son textos imperfectos, son textos que se tienen que modificar, son textos que surgieron para ser modificados por las mismas sociedades en la medida en que van evolucionando. Y esto es bien interesante cuando nos encontramos con la historia tal cual de los derechos. Surgen momentos, digamos, muy importantes, como lo posterior, por ejemplo, a la Revolución Francesa, que fue como la base misma del establecimiento de los derechos humanos, y es cuando se genera, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, que está, o sea, que no es una cosa ambigua, que está conformada por personas de todo el mundo, que se empezaron a reunir y a discutir cuáles son esas prerrogativas, cuáles son esas libertades, cuáles son esas necesidades básicas de la persona para ejercerse desde el momento que nacen hasta el momento de su muerte. Y entonces, en ese sentido, yo diría que son las mismas sociedades quienes han generado, pero no cualquier tipo de persona. Y esto también hay que tenerlo muy claro, porque no nos podemos ir con la finta que entonces los derechos humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por decir una, es ideal o es perfecta. También el acceso que hay a este tipo de organismos internacionales es sumamente elitista. sea, porque no puede ir cualquier persona con cualquier necesidad y alzar la mano y decir, yo creo que el derecho que se debe ejercer es tal. O sea, son grupos de élite de cada uno de los países en donde hay personas que accedieron a la educación, que accedieron a la información, que accedieron a los recursos económicos y todos los necesarios para tener permitido, digamos, entrar a estos organismos internacionales. Y de ahí devienen pues las convenciones, que no solo es la convención la Declaración Universal, sino que la misma ONU se ha dividido en por temáticas y por regiones para establecer distintos tipos de derechos humanos. Claro, una duda, ahora que ya sabemos quién los hizo, quiénes los rigen, quiénes son los que tienen que regirlos o ponerlos en práctica. Pues hay, bueno, esta pregunta me parece que es también igual importante un poco aclararla. Hay, me parece, dos ópticas, podría decir, ¿no? No sé si te refieras precisamente a los principios que rigen los derechos humanos, o en el caso las autoridades, o en el caso las vías adecuadas para hacerlos valer. No sé desde el punto de vista en el cual te podrías, si podrías aclarar un poco esa pregunta. Pues yo me refería de las autoridades. Ah, bueno, pues en el ámbito interno y en el ámbito internacional hay dos causas, se puede decir dos causas. En el ámbito interno, en la Constitución pues, se encuentran todo un entramado de instituciones en los cuales pues efectivamente pueden acudir las personas que han sido vulneradas en cuanto a un derecho fundamental, un derecho humano. Y bueno, pues en México tenemos juicios políticos, podría decir, tenemos controles de constitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad, y en el caso práctico y que más se conoce, pues es el amparo, la figura del amparo. En ese sentido, pues bueno, son las herramientas que se ponen a mano, a disposición precisamente de la ciudadanía, de los particulares, para efecto de hacerlos valer. Pero en el caso, cabría decir la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estos mecanismos a nivel interno pues no funcionan, ¿no? No dan los resultados que nosotros queremos, ¿no? Es decir, que se restituya el derecho humano violado, que se garantice la reparación adecuada al mismo. En ese sentido, pues bueno, existen mecanismos internacionales, existen comités de las Naciones Unidas a los cuales puede uno acudir, y últimamente, está muy de moda en los foros de abogados, yo me refiero exclusivamente al foro de abogados, que hacen referencia precisamente a un sistema interamericano de derechos humanos, de protección de derechos humanos, de defensa, en donde se encuentra una comisión interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente México y bueno, lamentablemente ha sido condenada en 6 casos. Creo que es grave, sumamente grave, y esperemos que en los siguientes años pues no siga siendo condenado, ¿no? Porque esto sí es un reflejo claro de que existen violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido serían los mecanismos que rigen en el país, ¿no? Wow. Y yo creo que en ese sentido la participación de la ciudadanía es básica, es decir, las autoridades en este país, en su mayoría, para no generalizar, han sido, o el Estado mexicano, para plantearlo de una manera más correcta, el Estado mexicano ha sido responsable de violación a los derechos humanos en múltiples ocasiones. Y entonces, en la medida en que pensemos que la solución es cambiar al Estado mexicano o a las autoridades, es un poco más complicado, me parece. Me parece que lo más importante es informarnos como ciudadanía, conocer cuáles son. Yo mucho de lo que digo es, el primer derecho humano que se tiene que ejercer es el derecho a la información. Si no estamos informados, informadas, si no conocemos cuáles son nuestros derechos, pues en esa medida vamos a tener obstáculos para ejercerlo. Entonces, la participación ciudadana me parece que es imprescindible para la defensa de estos derechos. Es lo fundamental, ¿no? Por así decirlo. Así es. Bien. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante? De hecho, demasiado. Sí. Interesante. Bueno, vámonos con esta canción que es Casas de Cartón, es de Oscar Chávez, y bueno, esta canción habla en la particular de lo que es la igualdad. Bueno, no se vean gratuitas, todavía tenemos más. Y bueno, en esto que es Entre Chavox con X. Sigue escuchando Más Cultura Radio.

traigo un libro, pues, ahora sí que relacionado con el tema. Es El precio de la desigualdad, de Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel en el 2001 en el aspecto de economía. El libro nos plasma la constante desigualdad económica o calidad de vida que llevamos en la actualidad, ¿no? En el libro nos plasma que aproximadamente el 1% de la población tiene buenos médicos, buena educación, buenas viviendas, en sí un buen estatus social. Y el 99% que resta, desgraciadamente, tiene mala educación, malas esperanzas de vida, malos médicos. En fin, es una controversia y me parece un libro muy interesante porque pues, nos hace reflexionar sobre la vida de la actualidad, ¿no? Las clases sociales, como lo planteaba Carlos Marx en su momento, que la sociedad siempre va a estar en una lucha por el estatus, ¿no? Entonces me parece un libro bastante interesante, es bastante reflexivo y es muy importante que mínimo le den una ojeadita porque sí tiene puntos que sí te llegan y sí te hacen pensar y sí dices, híjole, sí estamos, pero sí por los suelos. Sí. Hay un libro que también me gustaría recomendar, precisamente es un economista y ahorita está muy de moda y se denomina El Capital en el siglo XXI, y es Thomas Piketty, y también hace una reflexión muy interesante en cuanto al modelo, ¿no? Este modelo que ya también igual nos estaba hablando este economista que nos acabas de comentar, y pues bueno, hace referencia al problema cíclico, ¿no? De la economía que se está concentrando en una sola parte de la población mundial, ¿no? También sería interesante echar un vistazo. Bien, chicos, ahí están los libros, buenísimos ambos, realmente. Anótenlos, bueno, por favor. Bueno. Ya saben que si vienen de aquí, son excelentes. Bien. Seguimos con nuestro tema y yo tenía una duda. ¿Cómo se elige el más importante de todos los derechos? ¿Cómo tú pones? ¿Cómo puedes elegir cuál es el más? Bueno, hay una serie de derechos. Bueno, en la teoría se han clasificado de primera, segunda, tercera generación a partir de las épocas en las cuales se ha luchado, como ya lo comentaba Estefanía, esa lucha de clases que han buscado precisamente que sean reconocidos. Y pues bueno, desde mi punto de vista, se considero que de acuerdo a los principios de interdependencia, pues todos los derechos son importantes, ¿no? O sea, no hay uno que digas, hay un derecho importante tras sobre otro, porque si afectamos un derecho, evidentemente afecta a otro, ¿no? Ejemplo, en la juventud, ¿no? En la niñez, un derecho a la alimentación, no supongamos, aunque consideres que es más importante un derecho a la vida, pero si no tienes un derecho a la alimentación adecuada, esto va a repercutir en un derecho a la salud y posteriormente quizás en un derecho a la vida. Entonces, sí, hay una relación de interdependencia en los mismos, y me parece que hablar de los derechos es hablar de una serie de derechos que, pues bueno, son fundamentales para un individuo para que tenga una existencia digna. Claro. Bien. Ahora vamos a meternos un poco más en ustedes. ¿Les parece? ¿Cómo no? Sí. Yo tengo una pregunta. Vaya. Yo. Bueno. Sí, ok. Bueno, como veo que ambos saben mucho del tema, ¿ustedes alguna vez han, alguna vez han luchado por algún derecho humano? En específico, ¿no? Ajá, uno por el que se hayan dicho, no, pues quiero esto, voy a luchar por el que me lo den. El que más les llama la atención, por así decirlo, ¿no? Bien, tengo algunos años dedicándome al periodismo, y por lo tanto, pues el derecho a la libertad de expresión ha sido como básico en este andar, pero la especialización que yo he decidido tener, abordar por postura política, es el tema de los derechos humanos de las mujeres y el tema de los derechos humanos de la diversidad sexual. Son dos sectores sociales no minoritarios, cabe señalar, que pues nos hemos enfrentado históricamente a una serie de obstáculos mucho mayores, mucho más profundos, por construcciones culturales, y pues he dedicado mi trabajo en los últimos años a través de un programa de radio, justamente por eso me parece sumamente importante lo que están haciendo ustedes. Gracias. En este momento. Y pues sí, el tema de los derechos humanos de las mujeres, he participo en redes de mujeres a nivel nacional, a nivel internacional, de periodistas que justamente luchamos por estos derechos, a través del periodismo, del periodismo no sexista, del lenguaje incluyente. Ese ha sido como mis temas en específico. Bueno, desde mi actividad es puramente académica, participar en congresos, la difusión de los derechos humanos, creo que sí. Es importantísimo en estos tiempos en los cuales, pues, bueno, se violan derechos por parte de las autoridades en particulares, y denunciar esto en los foros académicos, pues bueno, ha sido mi participación, y mi trabajo en el caso se ha centrado en las violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Con el libro que traemos el día de hoy, pues precisamente se trata el artículo respecto de las violaciones graves y las condenas de México, de la Corte Interamericana hacia México, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que exponemos. ¿Cuál es la peor experiencia que han tenido en esta lucha? Así de... Híjole, ajá. De ambos. ¿Qué cosas? ¿Qué han dicho? Pues yo creo que en el proceso de concientización, o sea, bien dicen, o hay ciertas personas que dicen que la ignorancia es el mejor estado, porque como no te das cuenta de lo que sucede, pues ahí más o menos vas llevando la vida. Sin embargo, cuando entras o compartes, porque además son procesos colectivos, cuando entras en procesos de concientización, pues el darnos cuenta de los obstáculos, de la falta de acceso, de la incapacidad, de la imposibilidad de ejercer estos derechos, me parece que es siempre frustrante, siempre indignante, la rabia, pero además el miedo que da el ser tan consciente o el darte cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Me parece que son momentos, pues, de mucha rabia, de mucha tristeza, y que además hemos participado desde los diferentes grupos en los que colaboro, en movimientos sociales, pues, importantes en Morelos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el tema de los derechos humanos de las mujeres, pues participamos en distintos casos, lo comentaban, las sentencias internacionales, el caso del campo algodonero, que ojalá que haya oportunidad de que platiquemos un poquito antes sobre eso, el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, que se suman a los más de 22,000 personas desaparecidas. Es decir, claro, cuando somos conscientes, cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo y cuando nos toca de manera personal, porque no es solo participar ahí, sino, por ejemplo, en mi caso, enterrar a un par de amigos en este contexto de guerra contra el narcotráfico, pues por supuesto que te toca de manera distinta, porque no es una muerte más, sino que significa, hay una cuestión de fondo ahí todo el tiempo, que por supuesto implica cosas terroríficas, pero también mucho empoderamiento, muchas ganas de seguir participando. En mi caso, cuando nos acercamos, yo creo que lo peor que me ha pasado es de repente el menosprecio que hacen las autoridades en cuanto a los derechos humanos, cuando queremos apoyo, buscamos un apoyo precisamente para darle difusión a los temas, y la autoridad pues te cierra la puerta, ¿no? Porque no están interesadas en que se difundan, no están interesadas en que en la comunidad pues estos permeen, ¿no? Para que, pues bueno, de alguna manera no se tome conciencia de ello. A mí me parece que esa es la parte más grave que yo he visto, ¿no? En la actividad. No, bueno. ¿Cuál es la parte más significativa? Así que dicen, no, por esto yo sí sigo adelante y le echo ganas. Lo que pues yo creo que momentos como este, o sea, momentos entre muchos otros, momentos en donde nos damos cuenta de la participación de las personas cada vez más jóvenes en los movimientos, en los medios de comunicación, generando y construyendo medios, generando y construyendo movilizaciones, modos de concientización a través de la academia, es decir, encontrar todos estos espacios en donde hombres y mujeres vamos caminando y estamos convencidas y convencidos de que esto en primera tiene que cambiar, y en segunda lo cambiamos nosotras y nosotros. No es algo que venga o que se dé o que de repente surja un cambio. Hablaban sobre los procesos, los modos de producción, por ejemplo, pues uno surge en el anterior y se van posicionando. En ese sentido, las luchas de clases. Entonces, cuando yo miro a las nuevas generaciones, pero también miro a las ancestras, a los ancestros que nos han enseñado, que nos han dejado todo este legado, me parece que mirar hacia atrás y mirar hacia adelante para entender por qué estamos aquí ahora es fundamental para seguir, para levantarte todos los días en la mañana y decir, quiero seguir participando en esto y no morirme de miedo, o no decir, no, ya para qué, si no va a cambiar. Creo que eso es como la esperanza, pues. Algo así como libertad. Sí, claro, sí. Bueno, creo que la experiencia que mejor me ha dado participar en temas de derechos humanos es precisamente sembrar la duda en las personas, ¿no? Y de repente que ellos mismos en algún debate, pues bueno, tienden a ir a buscar mucho más, ¿no? Es decir, el día de hoy que estamos en esta cabina y que tratamos por manera por encima el tema de derechos y que, pues bueno, de aquí los radioescuchas acudan precisamente a los libros de temas o acudan a foros de derechos humanos. Me parece que es la mejor experiencia, ¿no? Que quizás se acerquen a la universidad para ello, ¿no? O sea, que busquen cómo integrarse, por así decirlo, a lo que son estos derechos. Sí, así es. Que los conozcan, obviamente. Oigan, también, ahorita de los... Perdón. El tema es muy bueno y perdón, miren, que te interrumpo, pero tenemos que ir a un corte. Estamos un poco cortos de tiempo, perdón. ¿Les parece si vamos con una canción que se llama Guamazo de...? No, es de Guamazo. Es de Guamazo. El estudiante. Derecho a la educación. Trata el derecho a la educación y la participación ciudadana. Bueno, venga, vamos allá. Con X. Y en un rato regresamos. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos, con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Dicen que hay un escuadrón que ya se metió a la... Plan. la maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el vulcanizador, la señora del banco, el café de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Quebec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya regresamos a esto que es Entre Chavos con X, por favor. Y bueno, acabamos de escuchar Aguamazo con Estudiante. Una canción muy buena, la verdad, ahí venía bailando desde hace rato. Y bueno, antes de continuar con lo que es el tema de los derechos, que está muy jugoso este tema, me está saliendo muy bien. Vamos con Diana Redobles. Las películas de T-Shape. ¡Bravo! Bien, chavos, sí, personas aquí. Les traigo unas películas, la verdad, a veces bastante fuertes. Espero que las vean y ya me dicen a su criterio cómo están. Muy gruesa. La primera es La Lista de Schindler. Es de 1993, del director Steven Spielberg, un gran director. La película habla acerca de durante el Holocausto. Un empleado, empresario, afiliado al partido nazi, decide guardar o ocultar a varios judíos en su empresa, supuestamente, que sí es así de bala, la cambia de ollas a balas para cuidarlos. Y, o sea, en vez de, él dice que los está martirizando, pero en realidad los está apoyando. Está, la verdad, buenísima, véanla. Otra película es 12 años de esclavitud. Esa película es de drama, está realmente es buenísima. Hermosa. Del 2013 del director Steven McQueen. No por habla nada se llevó el Oscar. Exacto, de hecho. Es un film que habla acerca de un hombre que pierde totalmente sus derechos al ser raptado y se vuelve esclavo solo por ser de piel negra durante 12 años. Hasta que sale y en realidad está demasiado conmovedora. Otra película es Criadas y Señoras del 2010 del director Taylor. Es un film de drama y comedia. Está demasiado buena, graciosa, te vas a morir de risa, vas a llorar. Habla acerca de en Mississippi, el racismo en los años 60. Acerca de una chava que es periodista, es escritora. Y lo que hace es con la comunicación es comunicar a las demás personas cómo es que las criadas de piel morena o oscura tratan a los hijos de pieles blancas, de su trabajo, de cómo las pueden llegar a hacer menos. La verdad está bastante bueno. Desde mi punto de vista, estas son películas muy buenas que técnicamente te dicen, bien, eso pasó ayer. Ahora que lo sabes, tú eres el responsable de qué será lo que pasará mañana. Wow. Wow. Muy buenas películas. Tengo que guardar ese lema. Hay que anotarlo. Profundo. Es mío, ya lo hice. Para estar en Facebook al ratito. Copyright by T-Shane. Pero bueno, regresando al tema, ¿cómo es que se dividen los derechos y qué tipos de derechos hay? Ahorita que mencionaron eso de los derechos de las mujeres, debo suponer que hay más tipos de derechos, ¿no? Bueno, como lo comentábamos hace un momentito, hay generaciones de los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿no? En las academias, bueno, siempre uno hace referencia a este tipo de generaciones. Este tipo de generaciones, pues bueno, desde 1979 se empezaron a dividir en las universidades. Y pues bueno, tenemos como los primeros derechos que contemplan son civiles y políticos, de participación, y estos pues bueno surgen a partir precisamente de la Declaración Francesa de los Derechos Humanos, y de allí empiezan a surgir estos derechos también de igual manera con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y a partir de allí vienen todo este entramado de derechos. Otros más, que son los derechos económicos, sociales y culturales, son los de segunda generación, a los que se denomina esta resolución. A partir de la Primera Guerra Mundial empieza esta nueva generación de derechos, en los cuales por allí se hace alusión, en el caso de México, de la Constitución de 1917, que deviene precisamente de la Revolución Mexicana. Y los que se podría decir están muy de moda el día actualmente, que no, que todos están de moda, ¿no? Pero los que se hablan mucho en los foros académicos son los nuevos derechos, precisamente de solidaridad. Y los derechos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente adecuado, los cuales, bueno, precisamente, exactamente, eso, esta parte de donde las organizaciones civiles están impactando, tanto de afuera de las organizaciones internacionales, en el caso de Greenpeace, supongamos, ¿no? Derechos a un medio ambiente adecuado y sano, ¿no? Esa, pues bueno, me parece que sería una división, pero esa división única y exclusivamente es para cuestiones de enseñanza de los mismos, ¿no? Claro. No sé si Estefanía tenga alguna en la bolsa. Pues más bien, en ese sentido de los derechos humanos de las mujeres, como de manera muy específica, lo que sucede o lo que ha sucedido históricamente es que, pues viendo la necesidad o más bien la carencia de acceso al ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres, pues se han ido haciendo foros, encuentros internacionales de donde pues se surgen declaraciones, convenciones específicas de los derechos humanos de las mujeres, como la CEDAW, como la Convención de Belém do Pará, como la Plataforma de Acción de Beijing, que todas estas están cumpliendo años importantes en este 2015 y en el pasado 2014, y que muestran de manera muy específica cuáles son esos derechos que las mujeres históricamente no hemos podido ejercer y por lo tanto se han establecido de manera muy específica en convenciones. Sin embargo, los derechos humanos, bien lo decíamos, pues es para todas las personas nos corresponden, nacemos con ellos, sin importar el sexo, la etnia, el color de piel, la clase social, es decir, es para todas las personas, pero se han tenido que generar estos documentos específicos por la falta de acceso a ellos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros como jóvenes, ¿qué derecho creen que nos debería interesar más? Bueno, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, bueno, los jóvenes, precisamente de 15 a 29 años, yo me incluyo joven todavía, en específico, hace mención a que los jóvenes tienen dos inquietudes. Una es una inquietud laboral y la otra es la percepción de la inseguridad. Aunque la seguridad no es un derecho humano, pero sí es la vía precisamente para garantizar ciertos derechos humanos como la vida, la integridad física, ¿no? En ese sentido, me parece que atrayendo ese importante documento del INEGI, y que hace referencia a otro documento que es el ENVIPE, que es una estadística a nivel nacional para medir los niveles de inseguridad, precisamente surge para la juventud en específico, esos derechos son los que más les interesa a la juventud, ¿no? Pues yo de manera específica diría el derecho a la información, la libertad de expresión y los derechos sexuales y reproductivos de manera muy, muy, muy específica, porque pues al hablar de información, de educación sexual, de metodología anticonceptiva, de servicios de salud sexual y reproductiva digna y de derecho a decidir sobre el cuerpo, la vida, la sexualidad, pues se pueden ejercer muchos otros derechos que se conjuntan con estos. Bien. Y esos derechos supongo que están en los derechos de los adolescentes. Bueno, ¿tenemos derechos de adolescentes? ¿Existen? Fíjate que están establecidos como tal, están solo los derechos reproductivos. Esto tiene que ver con una cultura patriarcal que sesga absolutamente toda la información y que, por supuesto, el hablar del derecho al placer, por ejemplo, el hablar del derecho a el aborto legal, digo, por decir uno reproductivo y uno sexual como de mucha controversia, no se ha podido avanzar, no se ha permitido avanzar en estos temas. Sin embargo, la sociedad civil de todos los países o de la mayoría de los países está pues bastante fuerte, empoderada y pues intentando movilizar en ese sentido. Pero solo los derechos reproductivos están establecidos, veladamente también, y los derechos sexuales, pues hay una cartilla por ahí o varias cartillas que aparecen y que se están trabajando también de esa manera. Podría decir que en sí son los más polémicos y de moda en nuestra edad, ¿no? Pues uno de los muchos polémicos, sí, porque tiene que ver con el uso del cuerpo, porque tiene que ver con el uso de la sexualidad para fines de placer y no necesariamente para la reproducción. Y bueno, el tema del sesgo conservador, pues tiene ahí mucho trabajo, mucho dinero metido en ese tema, ¿no? Y es bueno que haya derechos humanos que estén de moda, por así decirlo. Bueno, es, sí es... Ahorita que, como dicen, que están como que de moda, ¿En serio es bueno que sean beneficios, sí, que sean de moda? Yo no creo que haya un derecho que el día de hoy esté de moda y el día de mañana no. O sea, siempre han estado precisamente por las constantes reclamos sociales en cuanto a los derechos. Pero en el caso, refiriéndome a los foros académicos de derecho exclusivos, pues bueno, a partir de la reforma de 2010 de la Constitución, precisamente, entran estos derechos a cambiar el texto constitucional, y a partir de allí pues se empieza a hacer una figura de derechos un poco más amplia. No única y exclusivamente en cuanto a la normatividad interna, sino internacional, ¿no? En ese sentido, en los foros académicos yo puedo decir que, pues bueno, esto está ahorita muy de moda, pero los derechos en sí yo creo que no deben de estar de moda, deben de estar presentes todos los días en la vida, ¿no? Eso es lo que creo. Y aquí, bueno, a mí me surge una duda muy grande. ¿Cómo es que usamos los derechos y en qué ocasiones lo usamos, no? Me parece importante porque muchas veces de pequeños nos dan una embarradita de lo que son los derechos y ya tu mamá te dice, si no haces esto, te voy a castigar. No, mamá, pero yo tengo derecho a la libertad, mamá, yo tengo derecho a jugar, yo tengo derecho a la niñez. Y realmente tomamos mal los derechos, ¿no? ¿En qué aspectos sí sería importante usarlos y cuándo no? Yo creo que sí son herramientas, pero son cosas que nos pertenecen, o sea, cosas que al nacer traemos, es como si nos fueran vistiendo o como si nos fueran poniendo un brazo, una pierna, un dedo, un ojo. De esa misma manera es que se construyen los derechos humanos en nuestro ser. No es un asunto de cómo los usamos y cómo no. Y me parece que va relacionado con la pregunta anterior. A mí me parece que sí hay una tendencia de posicionar los derechos como un asunto de moda, y me parece que la reforma de 2011 lo plantea de esa manera, porque ahora pues todos los gobiernos, todas las autoridades hablan de los derechos humanos, y los derechos humanos para acá y para allá, y los bailan y los tocan y de repente cuando te das cuenta que no estamos ejerciendo esos derechos, no estamos conociendo esos derechos, pues ahí es cuando surge como la duda. Pero más que usarlos o no, más bien me parece que lo importante es conocerlos, ejercerlos y defenderlos en la medida en que no los estemos ejerciendo de manera libre, igualitaria para todas las personas. Bien, y supongo que el momento de ejercer, porque el momento de que haces algo siempre conlleva una causa y tienes que tomar responsabilidad, ¿no?, de lo que conlleva esto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la relación responsabilidad-derecho? O sea, entere. ¿Cómo es que? Claro, hay una, espera, pero todos aquí somos titulares de derechos que se encuentran en la Constitución, en tratados internacionales, y pues bueno, hay límites precisamente a ese derecho a la libertad de expresión, supongamos, ¿no? Cuando ya empieza uno a denostar a una persona, hay límites en el caso de hacer, sí, creo que las manifestaciones son importantes, pero cuando empiezas a afectar derechos de terceros, hay un límite, una limitación, y creo que los derechos se tienen que manejar con responsabilidad. Eso es importantísimo. Creo que es eso, ¿no? ¿Se podría decir esto, Faría, si tenía alguna opinión? Sí, bien, aquella frase de mi derecho termina donde inicia el del otro o la otra. Pues creo que en la medida en que vayamos conociendo y ejerciendo nuestros derechos, sabremos en qué medida afectamos los derechos de otra persona. Y decía hace un momento sobre esa violación a los derechos humanos que obstaculiza incluso las sanciones. Cuando se le viola un derecho humano o varios derechos humanos a una persona que cometió un delito o un crimen, no hay manera de juzgarlo, porque ya pasaste el límite de sus derechos, y entonces pues se convierte en una investigación que no procede, ¿no? Entonces pues me parece que la conciencia es lo que te va marcando qué tanto estoy yo ejerciendo mi derecho y qué tanto estoy limitando, obstaculizando o violando el derecho de las demás personas. Y en ese caso, ¿cuáles son los derechos? Por ejemplo, yo siento que por todos los derechos luchas, ¿no? Para defenderlos. Así es. Sí. Pero ¿cuáles son por los que más luchas y de plano no consigues gran avance? Ajá, los que, bueno, digamos que son los que, por los que más luchas, pero son los que menos se ejercen. ¿Cómo cuáles serían? Pues es esos derechos, precisamente Estefanía los acaba de comentar, ¿no? El tema de la libertad de expresión últimamente, pues es un tema que si bien es cierto se conoce, pero pues bueno, ha sido pisoteado. El tema pues, del derecho a la vida, el tema de que existan más de 100,000 muertos en una guerra en contra del narcotráfico y que, pues, bueno, evidentemente eso, que sea México un foco rojo a nivel internacional, pues bueno, es un indicador, ¿no?, de que pues no se está ni siquiera preservando la vida de los individuos. Me parece que eso, aunque se conoce y que el gobierno tiene pleno conocimiento que es un derecho a la vida, y que pues eso te lleva a una serie de otros derechos, otra consecuencia de derechos, bueno, es lamentable, ¿no? O sea, el gobierno conoce que debe respetar la vida de las personas, y pues me parece que ese es un tema que todavía está en la mesa y que va a venir más sanciones precisamente por organismos internacionales porque no se están respetando, ¿no? Y que además valdría la pena conocer estas recomendaciones internacionales que se hacen periódicamente, en donde a estas alturas de la historia al Estado mexicano se le tiene que recordar que tiene prohibido desaparecer, por ejemplo, a una persona. O sea, recomendaciones sobre desaparición forzada, sobre tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre feminicidio. Es decir, al Estado mexicano, los demás países, que digo, no están en mucho mejor condiciones, ¿no?, que también hay que entenderlo, pero que otros países le tengan que recordar al Estado mexicano, que son todas las autoridades de todo el país y también parte de la sociedad civil, los grupos armados, policíacos y demás, se les tiene que recordar periódicamente que no puede desaparecer a una persona, que tortura es toda aquella vejación o daño que cometes teniendo un cargo público, que feminicidio es un asesinato de mujeres por razones de género. O sea, el saber que a estas alturas se le tiene que estar recordando eso a las autoridades te deja con un sentir de frustración, de rabia, de decir, bueno, ¿hasta cuándo? No, creo que pues en ese sentido tenemos que reforzar pues la organización de la ciudadanía para que esto deje de suceder en alguna parte de la historia. Bien, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte? Bueno, ¡oh, rayos! Súper rápido. No más. O sea, vale. Esta canción es de Jessica. Es una canción, sí, sigue Tierra de Brujas. Sí. Parece que sí. Esta canción es una composición de Amatista Lía, es una compañera morelense, y la interpreta Jessica Rivera, que es otra compañera que fue fundadora de este proyecto del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Por ahí hacemos coros también. Y también está la colaboración de una compañera de Ciudad Juárez, La Oveja Negra, que es rapera de Batallones Femeninos. Y así que es una colaboración feminista con todo el poder de las compañeras morelenses y que tiene que ver con el asunto justamente de los derechos humanos de las mujeres. Así que, pues, a mí me da mucho gusto compartirla en este espacio. Bueno, pues vamos allá. Si quieren esto que es Entre Chavos con X. En un rato volvemos. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Es el territorio y lo quieren gobernar. Son muchos años de lucha, testiga que escucha, es la tierra que nos vio salir a defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. A defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. Aborto sí, aborto sí, aborto no, aborto no. La decisión la tomo yo. Aborto sí, aborto sí, aborto no, aborto no. La decisión la tomo yo. Dicen las mujeres de nuestra comunidad que les cerraban las puertas, no las dejaban entrar. A la hora de hacer leyes del derecho de abortar, se encerraban puros hombres, se ponían a legislar. Es por eso que pedimos la despenalización, pero si no hay reglamento les escribo otra canción. No ha cambiado mucho el modo, el patriarcado no se mueve, pero para recordarles está el 119. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Jutepec, Ciudad con Sentido Social. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, seguimos en esto que es Entre Chavos con X, por favor. A ver, ya va aprendiendo. Y vamos a hablar de muy interesante, ¿no? Bueno, algo muy importante aquí. Sí, en el día de varias personitas, radioescuchas que probablemente nos andan escuchando el día de hoy. Bueno, esta es la sección de los cumpleañeros. Bueno. Bueno, felicitamos cordialmente el equipo de Entre Chavos a Roberto Ayala, a Carlos Hernández, a Antonio Díaz, David Medina, a Futik, Clausi, a Carlos Alberto, a Yair Vergara, Leslie Daniela, Michelle Catalán, Miyuki Cruz y Ricardo Quinto. Bueno, muchas felicidades, chavos, a ustedes que cumplen años en esta semana. Besitos o en este día. Aún así, de parte de todo el equipo, muchas felicidades. Bien. ¿Y ahora? Y pues bueno, vámonos con los comentarios. Ah, creyeron que no los había leído, ¿verdad? Bueno. Pues si los leyó, ahí los tiene. Dicen aquí, bueno, nos dicen que son excelentes el invitado y la invitada, que el tema es excelente. Muchas gracias. Ya ven, los chulean a ustedes. Gracias. Saludos a Luis Gutiérrez desde Dallas. Un saludazo a Luis Gutiérrez y a todo Dallas allá. Saludos a Palma de Mallorca, a la familia Lucy. Pues un saludazo por allá. Gracias y bueno, su programa. Oh, gracias. Un besazo por allá. También en Italia nos dicen, escuchamos su programa. También estamos en activo con los derechos humanos. Felicidades por tocar este tipo de temas. No, pues muchas gracias a ustedes. Sí, gracias por escucharlos. Desde Italia. Gracias. Y bueno, también nos pusieron una duda respecto a los derechos humanos y dice así: yo quisiera saber cuál fue la experiencia que los marcó para que se decidieran a luchar o a estudiar los derechos humanos. Bueno, pues no vamos a dejar a la criaturita con la duda. Por favor. Bueno, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he vivido, no he tenido una vida muy trágica, pero sí muy educativa, en la cual pues, mis compañeros y amigos maestros de la Facultad de Derecho pues, se acercaron desde un inicio y, a platicarme respecto de temas de violaciones graves a los derechos humanos, y eso me fue invitando a yo acudir a las librerías, acudir a los foros de derechos. Pero pues bueno, me parece que eso, cuando ya en la vida real, cuando tú ya ves los casos en práctico, creo que eso es lo que te toca más, ¿no? Te cimbra como persona y que pues bueno, te invita a decir, oye, esto está mal, ¿qué está ocurriendo en el caso en México? ¿Qué ocurre en Morelos? ¿Qué ocurre en otros países, inclusive en Latinoamérica? Que he tenido la oportunidad de viajar a Colombia y a Perú, y donde efectivamente también se vive la misma situación, ¿no? Eso es lo que más me ha motivado, ¿no? En el que de repente, como hermanos latinoamericanos, sufrimos de los mismos problemas, pero de alguna manera tenemos que buscar una solución para que las violaciones a estos derechos, pues bueno, disminuyan, ¿no? ¿Y a ti? Híjole, qué buena pregunta. Pues yo creo que, pues quizá desde mi infancia tuve algún acercamiento con temas de este tipo, con temas de perspectivas sociales, de participación y demás. Mi hermano empezó a participar desde pues bastante joven en estos temas, y de manera específica en el tema de la diversidad sexual y los derechos de las mujeres. Creo que en la universidad, cuando me di cuenta en las condiciones, que fui un poco más consciente sobre las condiciones en que vivíamos las mujeres, en que vivíamos las personas no heterosexuales, pues me topé de frente y de manera personal con ciertas cargas de discriminación, de exclusión, de falta de acceso a estos derechos, y pues de ahí surge la inquietud. Ahora, todo lo que vino después tuvo que ver con procesos colectivos, con la participación en grupos. Yo inicié participando en Radio Chinelo, me mantengo hasta la fecha en esta organización, y en conjunto, en colectivo, con otras compañeras y compañeros, pues fui viendo la necesidad, la urgencia y las carencias en este sentido. Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, que acaba de cumplir 4 años, que conmemoramos ya 4 años de aquel 28 de marzo de 2011, pues creo que marcó el rumbo de mi trabajo como defensora de derechos humanos, y específicamente pues lo que tiene que ver con las mujeres en ese sentido, en la guerra contra el narco, en este contexto de violencia en el país. Demasiado excelente. Interesante. Ahí ya la creatorita ya le quedó claro. Y antes quisiera saludar, porque también nos están escuchando, a Nancy Chillopa, que ya pudo conectar con la página. Así que un saludo para ella. Y de manera muy especial a Yunuen Rangel, mi compañera, que está escuchando desde la Ciudad de México en CIMAC. A toda la bandita de CIMAC también, muchos besos y gracias. Un saludazo de parte de Entre Chavos, aquí desde cabina. Bueno, ahorita... ¿Seguimos con el tema, chavos? Claro. Me parece muy bien. Ya que mencionabas, me parece la lucha que hacen por los derechos, me parece interesante cuál es el proceso. Pues ha sido un proceso complicado, inclusive en México también ha sido un proceso totalmente muy espinoso. A nivel mundial, pues bueno, han existido revoluciones, una revolución francesa, ¿no? Igual la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, de igual manera en Inglaterra, ¿no? Luchar en contra de un rey, el cual, pues, bueno, de una anarquía totalmente, ¿no? Es grave. Yo quiero referirme, pues bueno, al tema de la Revolución en México, ¿no? La Revolución Mexicana, la cual pues, ha sido un parteaguas, y que nuestra Constitución en sí sigue vigente, ¿no? Ya próxima a cumplir 100 años. En ese sentido, creo que por eso también, igual en los foros lo comentamos, los derechos humanos no son un regalo, no son una concesión del Estado, sino son el reconocimiento por las mismas luchas, ¿no? Son aquellos logros de la misma sociedad que ha tratado de defenderlos, ¿no? Y que se sigan reconociendo, y eso creo que es algo importante y que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Eso me parece que hoy y el día de mañana nos tocará, y nos tocan nuestros foros y que bueno, nuestros espacios también de igual manera defenderlos, ¿no? Entonces se podría decir que esas también fueron de cierta manera las luchas más grandes que hubo para ya tener en cuenta lo que son los derechos humanos, lo que fue la independencia de las 13 colonias, la Revolución Mexicana, la Revolución francesa. Se podría decir, pero también de igual manera las segundas guerras mundiales también trajeron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, las tragedias, parece que las tragedias en el mundo traen precisamente esos importantes documentos, ¿no? Unos documentos en los cuales se respaldan esos derechos humanos, de los cuales en ocasiones, pues sí, igual no están escritos, pero a partir de esas luchas, pues bueno, surgen esos importantes documentos. Y esos son los pasos, digamos, gigantes en el sentido del avance. O sea, las grandes tragedias, las grandes revoluciones marcan esos pasos pues tan grandes, pero todos los días, todo el tiempo se dan pequeños pasos desde la sociedad civil que empuja, que impulsa la modificación a ciertos derechos que quizá no están tan bien planteados, que hace falta modificar en las declaraciones, en las convenciones, y eso tiene absolutamente que ver con la participación de la gente. Y en el tema de los derechos humanos de las mujeres, pues si el tema de los derechos humanos en general ha sido espinoso y ha sido bastante complicado, pues el tema de los derechos humanos de las mujeres tenemos en 1791 a Olimpia de Gouges en Francia, que dijo: no, es que los derechos no son solo del hombre y del ciudadano como se habían planteado, sino que también son de las mujeres y de la mujer y la ciudadana. Y por esta razón, por levantar la voz junto con otras compañeras, por supuesto, y decir también nosotras tenemos derecho, fue a la guillotina. Y en la Inquisición iban a la hoguera, y en la actualidad, en la modernidad, pues los feminicidios muchas de las veces son justamente hacia defensoras, hacia periodistas, hacia mujeres que están en pie de lucha por los derechos de todas las mujeres. Entonces, por supuesto, el proceso pues ha sido más que espinoso en ese sentido. Sí, claro. Oigan, y bueno, en lo particular, ustedes ahorita que estaban mencionando los derechos de las mujeres, ¿ustedes qué opinan acerca de efectivamente estos derechos humanos en el caso de lo que son las muertas de Juárez? Pues bueno, es un tema grave, es un tema que pone a México en el centro de la discusión internacional. Este tema sobre el respecto de atentar en contra del género, creo que en el pleno siglo XXI no puede seguir ocurriendo. Es un tema que duele a la nación, y que somos señalados, ¿no? Inclusive en sentencias internacionales, y que precisamente es una de las bases para este libro, que se denomina La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y su Impacto en la Sociedad, en donde hay una participación, un artículo donde hago referencia a este tipo de sentencias, en las cuales, pues bueno, refleja precisamente en una área en específico como Ciudad Juárez, pues bueno, el ataque hacia la mujer, ¿no? Y eso pues es una cuestión que superó totalmente al gobierno mexicano. Tuvo que intervenir precisamente un organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en 2009 emite una sentencia. Lamentablemente, al día de hoy, esa sentencia se emite en 2009, y al día de hoy, es lamentable y es muy penoso de que no se haya cumplido en su integridad, ¿no? En ese sentido, son las motivaciones que me mueven para escribir un poco respecto del caso, junto con otro caso, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, pero pues bueno, el caso de Ciudad Juárez, en el tema del feminicidio, creo que es importante traerlo a la sociedad y decir: oigan, no con una sentencia esto se acabó, ¿no? Sino que todavía siguen asuntos pendientes por cumplirse. Claro. Y que además el tema de feminicidio es todo un tema que nos podríamos aventar a algunos programas al respecto, pero para decirlo de manera pronta, es una problemática que evidentemente la sentencia de Campo Algodonero, que es esta sentencia sobre las mujeres asesinadas en Juárez, de repente llamarlas las muertas de Juárez, más bien las mujeres que han sido asesinadas y que siguen siendo asesinadas en Ciudad Juárez, pone de manifiesto, pone un foco rojo en el país a nivel internacional. Sin embargo, pues el tema de feminicidio se ve todos los días en el tema de la alerta de género, por ejemplo, estos estados de la República que están siendo vigilados por el mismo Estado mexicano, son quienes vigilan y observan, y ahí pues hay sus cuestionamientos. Pero el tema de feminicidio está a la alza, se está haciendo mucho más visible, porque les decía, las mujeres pues hemos sido históricamente asesinadas, vejadas y todas estas formas de violencia en contra del sector, en contra de las mujeres. Pero el tema del feminicidio, ahora que se estudia desde la academia, ahora que se estudia desde el marco internacional, es decir, son condiciones que le vamos poniendo al tema para impulsarlo, para hacer visible lo que ha sucedido desde hace muchas décadas, pero que ahora pues se trata de un crimen que además está penado en el país y que es pues sumamente importante conocerlo, no porque se esté cumpliendo esas penas, esas sentencias, pero para conocerlo y exigir que suceda algo. No, y que no se sigan replicando en el país. En el caso de Morelos también hace un tiempo también éramos primer lugar en feminicidio, sí. Y eso es lo más grave, ¿no? Que este tipo de casos como el de Ciudad Juárez no se esté replicando en otras zonas del país. El conocimiento, el que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales es importante para efecto de abatir esta problemática. No, pues es, bueno, yo de corazón espero que no se vuelva a repetir esto, porque es de hecho muy lamentable esto que está pasando. O sea, si quieren que seamos iguales, pues empecemos por ahí. Sí, claro. Oigan, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer valer nuestros derechos? Cuando alguien, digamos, ahí corrompe nuestros derechos, ¿a dónde podemos acudir para defenderlos? Pues hay varias instancias en el país, diversas autoridades están obligadas, de acuerdo al artículo primero constitucional, todas las autoridades tienen esta importante tarea de promover, proteger, garantizar, respetar los derechos humanos. En ese sentido, comentábamos que uno de los principales instrumentos a nivel nacional es el amparo, el juicio de amparo, pero de igual manera se encuentran otros mecanismos, ¿no? Uno, en el caso de joven, ¿no? Si recibiera una violación a un derecho humano por parte de una corporación policíaca saliendo de aquí de la cabina, okay. Pues bueno, tiene que acudir al Ministerio Público. La cuestión es el trabajo que se realiza, ¿no? O sea, es en ocasiones la deficiencia del trabajo que se realiza para investigar precisamente y sancionar a aquellas personas que vulneran los derechos humanos. Y en ese sentido, no hablo único exclusivamente del tema de Morelos, sino a nivel nacional. Se cometen violaciones, está en el caso de Iguala, es gravísimo y también es muy doloroso el tema de Yotzinapa, el tema de Tlatlaya. En ese sentido, cuando los cauces internos no están lo suficientemente sólidos, pues se tiene que acudir en vías internacionales. Y estas vías internacionales, que en ocasiones, como lo comentábamos también en el libro, pues son instrumentos que aún faltan por perfeccionar, son perfectibles, pues bueno, yo creo que la última instancia ya sería precisamente el reclamo social, el acudir precisamente a la calle. Y por ahí hay un libro muy importante que también igual me gustaría recomendarles, que se llama, es de un autor italiano, Ermano Vitale, y se denomina Defenderse del Poder. Y defenderse del poder significa que cuando se está atentando inclusive contra la propia constitución, tenemos que salir porque es una obligación moral de la ciudadanía acudir y reclamar los derechos sociales, ¿no? Y yo creo que el primer paso para defender y ejercer los derechos es conocerlos. O sea, ¿cómo te dices defensora o defensor de los derechos humanos? Si no los conoces. O persona que ejerce esos derechos y no los conocemos, y no sabemos cuáles son, si hay más o menos nos acordamos que la educación y la salud y la casa, que son como los más visibles o los más dichos, sino más bien sabértelos, y entonces en la medida en que se vean atentados, pues poder defenderte, poder decir yo conozco cuáles son mis derechos y sé que tú como autoridad tienes la obligación de hacerlos respetar, promover, proteger y garantizarlos, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería el primer paso, y es bien importante en este sentido de los organismos internacionales, pero es más importante, me parece, saber que para llegar a esos organismos internacionales se tienen que agotar los mecanismos locales. Entonces, cuando te das cuenta que justamente fueron las autoridades de tu país quienes atentaron contra ese derecho, como en Ayotzinapa, como en Atenco, como en Tlatlaya, como en tantos casos que podríamos nombrar, pues ¿cómo le haces para exigirle a ese Estado mexicano que fue quien te agredió que cumpla la obligación de reparar el daño, de dar justicia, verdad y demás? Entonces, me parece que lo primero es conocer cuáles son los mecanismos. El segundo es, en la medida en que se cometan estas violaciones, acudir a esos recursos locales y agotar de manera más pronta estos mecanismos locales, nacionales, para poder llegar a un mecanismo internacional. Y por eso vemos casos que tienen años y años y años. Y no es que la Corte Interamericana no quiera, sino que pues es un trámite sumamente largo, ¿no? Pues porque lo que yo estoy entendiendo es que nosotros como ciudadanía tenemos que intervenir y pues decir, ponerles un alto incluso hasta el propio gobierno. Hay un problema muy gravísimo en México y bueno, en otros países también, se denomina impunidad. Y cuando una comisión de algún delito que te transgrede un derecho humano queda impune, evidentemente esa impunidad es una cuestión cíclica. Inclusive la Corte Interamericana se ha referido a este tema tan importante, que la impunidad arraigada, pues bueno, permite a aquellas personas, a aquellos autores que cometieron los hechos, pues bueno, lo sigan repitiendo, y eso es un problema muy grave. Terminar con el tema de la impunidad es un reto significativo, no nada más para este sexenio, este gobierno, sino para los que vienen. Pero eso es importante también. Cuando nosotros sabemos conocedores de eso, de que tenemos ciertos derechos, como bien lo apuntaba Estefanía, precisamente el conocimiento es la mejor arma, la mejor arma, acudir, precisamente denunciar, pero evidentemente se tiene que conocer, ¿no? ¿Qué derechos se me está transgrediendo, qué derechos se me está vulnerando para efecto de reclamo, ¿no? Y todos, bueno, en este tipo de casos, en eso de la impunidad, ¿ese tema lo tocas en tu libro? Sí, de hecho es un tema, se puede decir que en el caso de Rosendo Radilla y en el caso de Campo Algodonero, al no cumplirse precisamente con lineamientos y obligaciones internacionales, evidentemente todavía continúa la impunidad. En el caso de Campo Algodonero, supongamos que cuando no existen precisamente funcionarios que no realizaron bien una investigación y que se les obliga al Estado mexicano a que sancionen a esos funcionarios, evidentemente todavía continúa la impunidad. En el caso de Rosendo Radilla, en el caso de una persona, una desaparición forzada de persona, ¿no? Que desde el 79 me parece desapareció esta persona y que todavía se sigue replicando en el año 2014, el tema de desaparición forzada es grave, ¿no? O sea, continúa la impunidad generalizada. ¿Y en esos casos ustedes creen que como jóvenes o como ciudadanos debamos salir a hacer manifestaciones o a exigir de alguna manera justicia? Pues yo creo que como ciudadanía en general, me parece que hay distintas formas. Digo, yo soy partidaria de la manifestación pública, de la exigencia de justicia, de los plantones, las marchas, porque sé que funcionan. Sin embargo, no se tienen que ver estas acciones como fines, sino como medios. El fin es otro. No siempre decimos, quienes participamos, por ejemplo, en el Movimiento por la Paz, no nacimos, no crecimos, no decidimos dedicarnos a marchar o a cerrar calles o a vivir en plantones. O sea, ese no es el fin. Sin embargo, sabemos que la presión social, que el movilizar a la gente o que nos movilicemos como ciudadanía de una manera masiva, implica un atentado contra los intereses de quien está en el poder, quien está ejerciendo esa violencia, quien está violando esos derechos humanos. Me parece que es un mecanismo de organización, además, porque no es solo salir a las calles y ya, sino cómo te organizas, cómo vas platicando con la gente, cómo a partir de eso se generan otro tipo de procesos. Me parece que una manifestación va mucho más allá de salir a la calle, pero pues digo, yo de manera particular soy partidaria de que los espacios públicos además son de todas y de todos y que tenemos que tomarlos. Y si es para exigir justicia, si es para exigir verdad, reparación y no repetición de los hechos, pues me parece, si no la única vía, sí una muy importante, aunque se tiene que participar desde todo y desde todos los medios. Y estos medios libres, estos medios públicos, estos medios de comunicación que además luchan por la democratización de las opiniones, de los contenidos, pues son herramientas fundamentales para eso. No, pues ahorita que estábamos mencionando también lo del libro, también se me olvidó preguntarte, ¿en dónde lo podemos conseguir o en dónde? Está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el área de publicaciones, ahí, de hecho es un sello editorial compartido de Fontamara y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo pueden conseguir también de igual manera en librerías como Gandhi, también llega a la editorial Fontamara. ¿Fontamara? Ajá, se denomina Fontamara. Bien. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Venga, vamos allá. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Yo quiero que a mí me quieran. Los compromisos que tenemos como niñas y niños son tan importantes como nuestros derechos, porque queremos y podemos colaborar para un mundo mejor. Derechos humanos. Derecho a ser tratados con igualdad. Derecho a participar. Derecho a ir a la escuela. Derecho a tener una educación digna. Derecho a una casa. Derecho a expresarnos e informarnos. Derecho a tener un hogar. Derecho a participar. Derecho a tener una familia. Derecho a jugar. Derecho a una identidad. Las niñas y los niños tenemos derechos. Las niñas y los niños tenemos compromisos. Compromiso de hacer la tarea y estudiar. Compromiso de cuidar el planeta. Compromiso de respetar las reglas de la casa, de la escuela y de la comunidad. Pero sobre todo tenemos derecho a vivir libres de violencia y discriminación. 30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 19 a 20 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gob.mx. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo. Hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. ¿Bueno? Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Aquí de regreso con nuestro tema que es bastante interesante y estuvo acerca de los derechos bastante extenso. Exactamente, muy extenso. Entonces, ¿qué les parece si vamos a las conclusiones? Venga. Supongo que son bastante largas, ¿no? Bueno. ¿Te parece bien comenzar? Diana por lo general es la entrada. Ah, bueno, la entrada. No, aquí, es que aquí nos dividimos en entrada, plato fuerte y postre, entonces. Ah, perfecto. Muy bien. Bien, pues mi recomendación, tal como ya lo dijeron nuestros expertos, yo creo que a todos nos corresponde como ciudadanos informarnos y tener presentes en todo momento nuestros derechos para poder hacerlos valer. Y otro punto que me pareció muy importante fue en cuanto a manifestaciones y todo ese tipo de libertad de expresión, hay que tomarla, como ya nos decía Estefanía, con un punto de lograr un objetivo y no con hacer simplemente un alboroto sin ningún fin, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, ¿y ya? Esa sería mi recomendación. Vale, esa fue la entrada. Ahora sigue el plato fuerte con el chico pulmón. Taran, taran. Ah. Bueno, mi conclusión es la siguiente. Los derechos no son algo que se te otorgan. Los derechos humanos son algo con lo que ya vienes en el momento en que naces hasta el que mueres. Pero desgraciadamente, en la mayoría de los casos, no los conoces, ni siquiera tú. Entonces, lo que yo les recomendaría a todos las criaturitas que nos están escuchando es que se conozcan en ese ámbito, sepan cómo pueden defenderse legislativamente, ¿está bien dicho? Que se conozcan en este ámbito legalmente para que sepan cómo defenderse ante la violación de estas. Y no vayan a hacer una burrada de, ok, como lo que acabábamos de comentar, de que cómo te llamas defensor si ni siquiera sabes cuáles son tus propios derechos. Claro. Bueno, esa es mi conclusión. Y ahora vamos con el postre. Ay. Bueno. Es que me encantan las opiniones de... Sí. Está en que, pues, en toda la historia hemos visto que ha habido violaciones desde pequeñas hasta tremendamente graves, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, igual aquí, las muertes en Juárez, de las mujeres, realmente está muy fuerte. Y a mí me sorprende ver, porque realmente yo no sabía bastante. Yo era, como no me gusta mucho meterme en esos temas, porque mi mente como que se asusta, la verdad, sí. Pero si no conozco estos tipos de temas, si no me entero, ¿cómo es que cuando me pase voy a defenderme? La verdad, ya había visto más o menos los derechos antes. A mí desde pequeña me ha llamado mucho la atención esto. Pero aquí, bien, digamos, no quiero así de decir, yo sí me lo sé. Sí he visto esto, pero ahora veo el punto de cómo voy a defender los derechos si ni siquiera sé qué es lo que ha pasado con ellos, cómo se han violado. También debemos aprender eso. ¿Qué es lo que ha pasado antes? ¿Qué es? Porque, o sea, todo comienza, lamentablemente, desde un punto malo. Pasa algo malo y la gente entonces empieza a validar sus derechos. Yo conocí mis derechos, pero no sabía lo malo. Entonces ahora yo creo que con lo que me acaban de comentar, ya puedo ir y decir, oye, pasó esto, hay que cambiarlo, ¿no? Me sé los derechos, tú te los sabes, tú como autoridad debes sabértelos. E investigas también. Sí. O sea, hay una persona que me ha dicho, la historia no es para aprender fechas, es para ver los errores de antes. Y que no se vuelvan a repetir. Exacto. No hay que volverlos a repetir, simplemente... Es como lo decía, bien, ya viste qué pasó antes, ahora te toca ver qué pasará en el mañana. Así que, en mi conclusión es, en la manera en la cual podrás defender tus derechos es primero conocerlos, luego saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, informarte, la información, o sea, tenemos ese derecho y me sorprende cómo no lo estamos ejerciendo. Preferimos irnos a otras cosas, dejar que nos engañen con otras cosas, meternos así. Y, o sea, tenemos que buscar, porque realmente las autoridades como que no nos los muestran así. Tenemos que buscar, como adolescentes, como jóvenes, el futuro está en nuestras manos y hay que informarnos. Así que yo les recomiendo esto. Busquen sus derechos, luego busquen qué es lo que está pasando y luego vayan y ejérzanlos. Sé que tal vez puede ser peligroso y todo, pero si no, ¿quién lo va a hacer realmente? Nuestros papás no creo que ya puedan ahorita, nuestros hermanitos tampoco. Somos nosotros los jóvenes los que estamos en este momento en el cual estamos en la edad justa para ir a luchar. Claro, y hay formas, ¿no? Ajá, hay formas. No hay que exponerse tanto también, o sea, hay formas. ¿No creen que cuando decimos luchar es agarrarse a catorrazos, sí, claro, obviamente? No, no, no. Es hacerlo de una manera, pues, formal, respetuosa, positiva, sí. Sin violencia. Tampoco queremos que vayan y, oye, mis derechos, ¡pam! O sea, ajá. no hagan eso. Pero sí hagan un poquito de presión para que sí. Escuchen. Bueno, bien. Pero también, aparte de las nuestras, me gustaría saber la de los invitados. Entonces, Estefanía, por favor. Empecemos con Steph. Pues antes quiero decir como conclusión que estoy bien contenta por haber estado acá, compartir este espacio. Será porque es el inicio de este proyecto, de mi participación en este proyecto. Será un placer porque seguramente los veré crecer un montón y creceré con ustedes también y eso me pone contenta. Y el otro, nada más para tocar el tema del miedo, es un tema muy específico, muy especial y me da gusto que lo tomes porque es un acto de valentía, hablar del miedo que da la situación en este país, del miedo que da la situación en este estado, es un acto de valentía. No todos, no todas se sienten con la posibilidad, con la capacidad de alzar la voz y decir tengo miedo, cuando seguramente es una sensación que... pues sentimos por lo menos la mayoría de la población. Y yo quiero pues poner aquí sobre la mesa que el miedo no se va. El miedo no se va mientras la situación en nuestro entorno, el más inmediato y también el más lejano, esté como está en este momento. Sin embargo, el conocimiento, la información, el compartir, el trabajo en colectivo... y sobre todo la participación más allá de la escuela, más allá de la familia, la participación en comunidad, en colectivo, me parece que es una excelente, excelente herramienta para disminuir el miedo, para generar mecanismos de prevención, que eso siempre, no hay recetas para estar a salvo, pero sí hay muchas maneras de generar mecanismos de prevención y de defensa de lo que nos corresponde como personas. Entonces, pues me da gusto que lo toquen, me da gusto que en este espacio haya interés al respecto de estos temas, que la gente esté escuchando y pues en la medida en que podamos compartir nuestra participación en la defensa de los derechos, pues también es por ustedes, es por nosotras, por nosotros, y pues yo contenta de estar por acá y además de compartir con el compañero que me da gusto saber que hay otros espacios que yo no conozco, debe haber muchísimos, pero que podemos colaborar en estos espacios también. Ha sido un gusto y pues muchas gracias. Gracias a ustedes aquí, por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Es un honorazo, créanme. No, muchísimas gracias por su invitación. A Tish, Diana, Jan, muchísimas gracias, Estefanía Sánchez, también por estar compartiendo esta mesa. Y la conclusión, yo me formé siempre con la idea, porque así me lo decían mis maestros, que los jóvenes y las niñas pues, eran el futuro de México. Y evidentemente eso es un error. El futuro de México pues, es el presente, es la juventud. Ustedes están viviendo en esta situación. Les tocaron épocas, yo creo que distintas a las nuestras, complicadas un poco más por el tema de la inseguridad, el tema de la violencia. Eso tiene que ser grave y tiene que cambiar. Me parece que la participación de la juventud es el presente y no el futuro. Y como segunda conclusión, me quiero referir precisamente al preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace mención que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha traído las mayores catástrofes precisamente para la humanidad. En ese sentido, ustedes, todos los jóvenes, o nosotros los jóvenes, debemos acercarnos precisamente a conocer nuestros derechos humanos, a saber cuáles son los derechos humanos y por qué precisamente somos los titulares de esos derechos y los mecanismos para efecto de hacerlos valer. Eso es importantísimo y me parece que en estos tiempos en los cuales son difíciles para México, pues tenemos que empezar a buscar soluciones, ¿no? Y soluciones cada quien desde su trinchera, ya sea ustedes desde esta cabina de radio, haciendo crítica y precisamente propositiva en cuestiones que tiendan a cambiar esta complejidad. Ese sería mi comentario y pues bueno, felicitar a la comunidad de Entre Chavos por hacer estos espacios, abrir los espacios y un agradecimiento por la invitación, ¿no? Gracias. Todo un honor tenerlos gracias, aquí. Gracias, muchas gracias. Claro. Pues bueno. Lamentablemente ha llegado el momento de la despedida. El que más odia. ¿Por qué? Es que. Por algo. Productora, por algo. Les pido más tiempo. Me rompen el corazón cada que venimos en este. No, es que créeme que es el peor momento del martes. O sea, estoy bien picado en un tema. Y de repente, uy, ya nos vamos. No, por favor, no lo hagan. Tendrá que ser un programa diario. No, sí. No, o sea, yo lo hago. No, en serio, no me crees, yo lo hago. Ian, todos los días de 5 a 7 de la noche. Bueno, excepto fines de semana porque esos son sociales. Bueno. Nos vinimos desde el Espacio Sideral bailando ricachán. Estuvimos aquí en cabina con Tishane Ibarra, su postre. Con Filiberto Manrique, licenciado. Gracias por estar aquí. Gracias. Diana. Estefanía Sánchez Navarro. Así es. También, un gustazo tenerlos aquí. Y bueno, el chico pulmón de Saturno. Alias Ian Sea. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. No, pues. Recuerden que los esperamos el próximo martes de 5 a 6 por www.radioitv.jitepec.gov.mx. También nos pueden buscar en Facebook igual como Entre Chavox. Y en YouTube igual Entre Chavox. Pronto nos pondrán a buscar en Instagram también. No os desesperéis. Spoiler alert. Bueno, pues lamentablemente nos tenemos que ir. Pero escuchen bueno, escuchen la programación de toda la semana, que está bastante chida. Pues ya. Bueno, eso fue todo esta semana. La próxima, no crean que no les vamos a dar lata otra vez, criaturitas. Bueno, seguiremos aquí. Y bueno, esto fue Entre Chavos con X. Vámonos con eso, que es Boca Floja Autónomo. Bueno, venga, vamos allá. Y hasta la próxima semana. Un besazo a todos. Besos. Bien padre. Bye.